Por estos motivos y otros que sucederán, la especie hombre se reducirá drásticamente y esto no lo pueden ver negativamente, será bueno, porque estamos hablando de calidad y no de cantidad. Los seres que vayan quedando, serán aquellos que alberguen a las energías pensamientos, almas, positivas y por esta razón estos seres serán considerados especiales, crecerán enormemente en inteligencia, capacidad, memoria y elevación espiritual. Trabajarán con los dos lados del cerebro en perfecta armonía. En el transcurso de los 7000 años, los seres de Tera habrán conquistado la ciencia, tecnología, los viajes espaciales y mucho más. Un día remoto en uno de sus viajes interplanetario, llegarán a Alpha Nova como extraterrestres, encontrarán a un ser, se quedarán atrapados en el electromagnetismo del ese planeta y la historia comenzará de nuevo, todo se repetirá en la causa y efecto de las energías pensamientos. 80. La salida de todos aquellos que han concebido su espíritu, ¿cómo será? Primeramente, todos aquellos que de alguna manera han activado sus energías pensamientos hacia lo positivo de sus vidas, ya se encuentran en el proceso del despertar consciente. Estos seres, como lo hemos explicado anteriormente, tienen 2 a 3 vidas más para realizarlo en los primeros 200 años o después de haber pasado mucho sufrimiento, o sea al final de la segunda etapa del alineamiento cósmico. Si el ser en la actualidad a través del conocimiento, entendimiento y amor concibe su espíritu, no necesitará ni los 200 años, ni tampoco pasar todo el sufrimiento de la segunda etapa, desencarnará después del 2014, irá a la ciudad interna del planeta, para después proseguir su camino hacia la ciudad interna de Venus y de ahí, continuará su viaje universal. Esto es lo que les queremos transmitir, ustedes lo pueden lograr ahora, en este tiempo y tener la trascendencia que tanto han soñado. Ustedes conocen esta realidad que les estamos explicando como, el salto cuántico. Es cierto todo lo que las profecías mayas dicen, pero ese cielo lo tienen que ganar por merecimiento. Si el ser no concibió su bebé espíritu en la actualidad, entonces tendrá 200 años para realizarlo y si en estos años tampoco lo efectúa, tendrá los 7000 años para efectuarlo. Si lo logra ahora en la actualidad, entonces al desencarnar después del 2014, se encontrará listo para salir del cuerpo material a través de su glándula pineal y entrará a otra glándula pineal de algún ser ayapliano ceramita de la ciudad interna, el cual le dará albergue. A través de él, comenzará a prepararse para continuar su viaje hacia Venus y poder encarnarse en un ser venusiano de esa realidad. Los que trabajaron solo con el conocimiento positivo, lado izquierdo del cerebro, y aquellos que trabajaron con el entendimiento positivo se quedarán por el momento en Tera para concebir su espíritu en los 200 años que aún el universo les otorgará para realizarlo, ya que para concebir su bebé espíritu.